que buscar teléfono de mi constancia, por mucho que nos conste. Si una bola no gira, no sirve para nada, porque está atascada de amor. El miedo. El miedo dicen que no es sonso. El miedo a veces dicen que está fundamentado. Pero a veces el miedo es un trabajo finito. Una cosa es de asegurarnos que no podemos vivir de otra manera que no sea con el miedo. No hacen adictos al miedo. No hacen necesitar el miedo. No hacen pensar permanentemente en el miedo. Y el problema es de qué tenemos miedo. Me hace acordar como a los chicos los asustan con el chico de la bolsa, con el hombre de la bolsa. O como decía mi fallecido padre, algún primo que está lejos de hace varios que no veo, el hombre de la pata blanca. A veces siento eso con el miedo. Yo digo, no, no tenemos miedo de quedarnos sin trabajo. No tenemos miedo de una economía que está en recesión permanente y donde los sectores empresarios decididamente no están dispuestos a invertir las grandes ganancias que todavía siguen teniendo. No tenemos miedo que nuestros chicos entren en esa cifra de los 30 pibes que se mueren por día en Argentina por causas evitables. Eso no tenemos miedo. ¿De qué tenemos miedo? Que nos asalten. Sería como que una persona que no viaja en avión tenga miedo de que se caiga el avión. Desgraciadamente en Argentina, la inseguridad que permanentemente plantean los medios no es la causa más probable de miedo. No es el riesgo más probable que tenemos. Tenemos muchísimos riesgos más, mucho más al alcance de la mano. Pero que los pibes se mueran de hambre no va a hacer que suban las ventas del supermercado. Que podamos quedarnos desempleados no va a hacer que suba la facturación de alguna empresa de seguridad. Hay otro miedo que es más potable. El miedo de las rejas, el miedo de mirar al otro como si te fuera a chorear. Siempre dije que era un gran problema ser joven en Argentina. Yo creo que estoy dejando de ser ya. Siempre me sorprendía a las viejitas cómo agarran su bolso desesperada cuando ven un joven que no corresponde a la imagen de mi hijo el doctor, como decía aquella vieja novela argentina. Y ese miedo vende y sigue vendiendo. Y a veces creo que el hombre de la bolsa. No, no hay que minimizar la violencia o violencia social en la Argentina. Pero no hay que olvidarse que es violencia social. Por sobre todas las cosas es violencia social. Y hoy vamos a hablar sobre esas cosas de la violencia social y la construcción de mitos populares más tarde. Y el hombre de la bolsa no está en hombre de la bolsa. Y hay muchas cosas más para tener miedo en este país.